Buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del martes 25 de julio de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. En la información local, la ciudad de León dará el primer paso para incorporarse de forma contundente al mundo de las Smart Cities, al definir este martes a la empresa que instalará a partir de agosto el nuevo sistema de alumbrado público inteligente API. La primera etapa de rehabilitación del Parque Hidalgo está por finalizar. De acuerdo con información de Obra Pública, esta remodelación se entregará a finales del mes de agosto. Cerca de 200 personas, integrantes de la Coordinadora Leonesa de Adultos Mayores y la Organización Social Nuevo Rumbo, se manifestaron por algunas vialidades de la ciudad para mostrar su inconformidad ante los hechos de corrupción en el país. Del año 2013 al mes de octubre del 2016, el Estado de Guanajuato captó un total de 8 mil millones de dólares de los 68 mil 500 millones de dólares que se invirtieron en el América del Norte dentro del sector automotriz, lo que significa que el 10% de la inversión en Norteamérica para este sector recayó en la entidad. Así lo dio a conocer la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. El secretario de Seguridad Pública Municipal, Luis Enrique Ramírez Saldaña, también dio a conocer que viene una compra de 700 radios tipo Tetra que servirán para mejorar la comunicación entre los elementos de las corporaciones de seguridad del municipio. La Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato estimó que durante la temporada vacacional veraniega, León recibirá la llegada de aproximadamente 175 mil turistas, quienes podrían generar una ocupación hotelera del 64%. En la información policíaca, asfixia mecánica por estrangulamiento fue la causa de muerte de José Ángel, de 34 años, quien fuera calcinado la madrugada del domingo en el interior de un motel en la colonia Centro de Purísima del Rincón. Además de ser ahorcado, presentaba una lesión en la cabeza. Este fin de semana fue identificado el hombre cuyo cuerpo sin vida flotaba en el cauce del río Turbio en la comunidad de San Ignacio de Hidalgo, en San Francisco del Rincón. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo miércoles con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.